Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Recordarte que este programa puede que lo escuches en directo o puede que lo escuches a través de radiotopo.org, que Radio Topo es la, bueno, pues la radiotopo.org es nuestra página web, pero que también, aparte de tener streaming y tener todos los podcasts de los programas que se hacen aquí, tenemos también un Facebook y un Twitter, arroba Radio Topo. También está la página web radioslibres.info y a lo mejor nos estás escuchando pues desde otro punto del estado, desde alguna de las emisoras que amablemente nos remiten. Hoy tenemos pocas noticias. Comenzaremos con antifascismo y con la cifra de los 328 ataques que la ultraderecha ha llevado a cabo en Cataluña desde el 2017. Todo esto según la Oficina de Derechos Civiles y Políticos. Y para ilustrar el tema hablaremos del ataque que sufrió el centro LGTBI de Barcelona solo una semana después de ser inaugurado. En cuanto a ecología, vamos a hablar de esta moda que hay últimamente, en los últimos años, de celebrar eventos en fincas rústicas. Esto pasa en casi todo el estado y, bueno, pues la mayoría, en cuanto a Madrid, la mayoría de estas fincas están ubicadas en parques regionales o de Red Natura y en zonas de especial protección. En cuanto al laicismo, hablaremos de la protesta laica frente al grupo municipal del PP y, bueno, y demás concejales que acudieron en el Día del Patrón de Zaragoza, San Valero. Pues un grupo de estas personas mostró su rechazo a la vulneración de la confesionalidad del Estado. Y solidaridad con Palestina, Ángeles Maestro, María y Beatriz imputadas por financiación del terrorismo por abrir una cuenta en solidaridad con el pueblo palestino. Y en Irlanda se ha aprobado un proyecto de ley que prohibirá la importación de productos de las colonias judías desde la Cisjordania ocupada. En cuanto a internacional, vamos a hablar de Brasil y bastante. Comenzamos con la renuncia a su escaño de un diputado gay y abandona incluso el país tras recibir amenazas de muerte. Se trata de el congresista Jean Willis. También comentaremos en internacional el desastre humano y ambiental después de la rotura de una represa minera en Brumadinho, en Brasil, en el estado de Minas Gerais. Ya ha habido años concretamente creo que fue el año pasado, hace dos años, también hubo otra rotura de otra presa, también con un desastre ambiental y también con la muerte de bastantes personas. Y finalizaremos también hablando de Palestina, con los 254 palestinos asesinados desde el inicio de la Gran Marcha del Retorno en marzo del 2018. Y dentro de las convocatorias, pues una que, bueno, pues que va ahí a enlazar con varias cosas al mismo tiempo. Y es que sigue habiendo gente refugiada en diferentes puntos del estado, pues que aquí en Estado español, pero sobre todo hay un montón de gente refugiada en campos improvisados, legales o no, en Europa, sobre todo en la Europa del Este, en aquella que no forma parte de la Unión Europea. Es por ello que va a haber una campañas de gente aquí en Zaragoza, pero también lo podréis encontrar seguro por todo el estado, de gente que va a recaudar dinero de diferentes maneras para enviar ayuda a todas estas personas que permanecen como refugiados irregulares en diferentes partes. Pues generalmente están en Serbia, están en Bosnia, están en Macedonia, sigue habiendo un montón en Grecia, en las Islas Griegas, por supuesto. Y bueno, pues aquí en Zaragoza se van a ocupar una iniciativa de mandar a gente que está en campos irregulares, en concreto en Bosnia. Y pues todo esto con el crudísimo invierno de los Balcanes, que precisamente calor no hace. Y bueno, pues va a haber una primera iniciativa, es este miércoles, en la inauguración de la exposición Negro en Espacio Incógnito. Va a haber un poema, un número de danza, y bueno, pues va a haber ahí, se quedará ya una instalación artística, donde, bueno, pues que a la vez será hucha y donde se podrá dejar el dinero. Esto es en la calle Arcadas, en el barrio de La Madalena. Pues este próximo miércoles. Pero también, bueno, pues ahí va a estar esa exposición, creo que todas las tardes a partir de las 6 o las 7, pero estás al loro, porque hay nuevas iniciativas para con la gente refugiada y, bueno, pues no hay que dejar de lado que estas campañas ahí siguen. Y también, pues, quitar la idea de mucha gente que esto pueda ser considerado como caridad, porque no lo es solidaridad. El pueblo ayudando al pueblo. La gente que se curra estas cosas, luego va allí, no sé qué, por supuesto, no se queda con un céntimo de euro, y no solo eso, sino que además se pagan hasta su propio viaje. Entonces, eso, pues, de pensar que es nuestra manera de ayudar a gente que lo está pasando muy mal, y eso, y como me gusta repetir, los de abajo, siempre al lado de los de abajo. ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes, y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Y 50 años hace de este concierto, del concierto del tejado de los Beatles. Así que bueno, pues hoy ponemos un grupo que no habíamos puesto nunca aquí, porque paso soy yo el que pongo la música y mi compañera se queja. And if somebody loved me like she does, she does. Y después de que a mi compañero le dé un ataque hippie, vamos a comentar la cifra de los 28 ataques de la ultraderecha desde enero del 2017 en Cataluña, según la Oficina de Derechos Civiles, cifró el viernes pasado en estas 328 agresiones, y además afirma que existen vínculos directos identificables entre miembros de estos grupos y algunos partidos políticos, como no, principalmente en la provincia de Barcelona. El director de este organismo, dependiente de la Generalidad, explicó que estos grupos están muy bien organizados y responden a la misma consigna, y además actúan con formas paramilitares. El listado facilitado por la ODCP indica que estos grupos GDR Cataluña, Democracia Unidad Española, Tabarnia, que con la gracia esta del Tabarnia y tal, pues se han firmado un montón de actos contra locales, pues por llamarlos así, de pues de tanto de gente independentista como de gente gay, como de gente anarco, etcétera, Legión Urbana, etcétera. También afirman que se utilizan tres baremos para etiquetar a los grupos de la ultraderecha, porque haciendo un análisis de los mismos se encuentran personas vinculadas históricamente a la extrema derecha porque atacan la libertad de expresión y porque, haciendo un seguimiento de dichas organizaciones, rápidamente aparecen mensajes de incitación a odiar al diferente. 120 de estos ataques son contra la integridad física de las personas, es decir, contra personas. 76 son contra entidades, 66 intimidaciones y amenazas y 47 actos vandálicos entre particulares. Eso no lo entiendo muy bien. Más del 80% de los casos se registran en Barcelona y el resto repetidos en las demás provincias, considerando que solamente hay un 2% en Lleida. También ha denunciado la relación que hay entre organizaciones de este tipo y fuerzas de seguridad del Estado. También ha afirmado el haber pedido una reunión con la subdelegada del Gobierno en Cataluña para tratar de estas agresiones y, bueno, pues que no ha sido escuchada esta petición de reunión. Y precisamente hace una semana se inauguraba el centro LGTB y un espacio en el que se supone que se va a dar orientación, asesoramiento y atención directa, también incluida la expresión artística y la acción colectiva, a gente LGTBI. Y la mañana del domingo pasado el centro apareció con los cristales rotos y cubierto de pintadas de odio acompañadas de la cruz céltica, símbolo utilizado, como todas y todos sabéis, por grupos fascistas y de la extrema derecha. El Observatorio contra la Homofobia ha condenado de inmediato este ataque y llama a la gente LGTBI, o bueno, a gente pues que milita en diferentes organizaciones y colectivos, a estar alerta ante estos ataques e instando a defender los espacios y los derechos y libertades que la ciudadanía se ha ganado a pulso. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Y esto es una rareza, que son los Beatles en directo tocando a una especie de jazz extraño. Y en el día del patrón de Zaragoza, San Valero Rosconero, un grupo de 125 personas, simpatizantes del MUEL, el Movimiento hacia un Estado Laico, mostraron su rechazo en la Plaza del Aseo a la vulneración de la aconfesionalidad del Estado, concejales y concejalas, sobre todo el Partido Popular, desfilaron en procesión desde el Ayuntamiento hasta la Catedral del Salvador, donde se celebraba la dichosa misa. Es lleva ya 11 ediciones esta concentración, y con carteles y gritos que los que se podía leer Estado laico, Concordato no, Aragón laico, estas personas esperaban la llegada de los cargos públicos. Al grito de solo les falta el palio, pues rechazaron la presencia de la corporación, levantando los carteles mientras seguían gritando el palio les falta el palio. Ya sabéis, ¿no?, que el palio es un trozo de tela con cuatro palos que se llevaba en tiempo pues para distinguir a las autoridades, como por ejemplo un obispo, un papa o el caudillo, que era muy muy aficionado a lo de ir debajo palio, ¿no? Justamente, además era, bueno, pues eso, y los arzobispos y gente así va. Pues bueno, por eso lo de solo les falta el palio, porque la gente más joven igual no tenéis ni idea de lo que es el aparato ese del palio. La protesta llegó hasta la misma puerta de la catedral, donde siguieron levantando los carteles y se disolvió pacíficamente sin ningún tipo de incidente. En la participación en la reivindicación laica se pudo ver a un concejal de la Xunta Aragonesista como Carmelo Asensio y también Alberto Cubero, concejal de Servicios Públicos de Zaragoza en Común. Eso sí, al finalizar la protesta se increpó a los asistentes y a las asistentes convocados por Muel con Silbido y gritos de Viva Cristo Rey, que eso yo ya también pensaba que era de la transición, que ya lo de Viva Cristo Rey, porque eso es más viejo que el hilo negro. Bueno, del medievo, depende. Deus lo vol, Dios lo quiere, algo sí, así, sí. Pero un poco a grito cruzado, ¿no? No. Sí, sí, Santiago encierra España. ¿Santiago Abascal? Y como San Valero estuvo, aparte de ser el patrón de Zaragoza, estuvo muy animado, pues también los jubilados, que convocan todos los lunes a mediodía en la Plaza del Pilar la movilización Lunes al Sol, pues convocaron San Valero al Roscón, y bueno, pues un grupo de jubilados hicieron ver sus reclamaciones. Decir que este sábado 2 de febrero vuelve a haber movilizaciones de los pensionistas, de los jubilados y pensionistas, y porque también les gusta aclarar que, claro, que pensionista no solo tiene por qué estar jubilado. Hay mucha gente que cobra una pensión pública por diversos motivos, por invalidez, por viudedad, y bueno, pues que estas personas también tienen derecho a una pensión digna. Y quisieron recordar muy especialmente en esta movilización a la gente que cuida a las personas mayores, un cuidado que además generalmente en el más del 90% de los casos recae del lado de las mujeres. Y también, bueno, pues de esas mujeres que a veces están cuidando a sus hijos y también tienen que cuidar de sus papás y mamás muy, muy mayores, lo que se ha dado en llamar la generación sándwich. Con respecto a jubiladas, pensionistas, jubilados, etcétera, que se están currando esto de las pensiones dignas, decir que son súper activos, que los puedes encontrar casi todos los días en diferentes lugares de Zaragoza. Yo me los he llegado a encontrar, bueno, están muchísimo en los hospitales públicos repartiendo folletos y también en la zona del mercado central, y pues haciendo ahí pues sus repartos de folletos e intentando explicar a la gente qué significa lo de tener un sistema digno de pensiones, y comentar que además ellos ya tienen sus pensiones, que no son las que desearían, pero al menos tienen su pensión, y sobre todo luchan por las pensiones del futuro, es decir, las nuestras y las vuestras, de la gente que vamos detrás. Es una lucha que tiene mucho de solidaria. Y al hilo de esta noticia, comentar que hoy han publicado unas cifras de que el Estado español es el cuarto peor en cuanto a que que la gente mayor pueda calentar la casa, pues somos los cuarto peores. Imaginaros quiénes están delante, ¿no? Grecia, Italia, Portugal y siguientes, pues somos nosotros, pues es un ejemplo de la gente que por desgracia, por tener, sobre todo la gente que por tener unas pensiones pues que no son las que se merecen después de una vida de trabajo, pues ni siquiera puede encenderse la calefacción todo el día. Entonces, pues la enciende los días más fríos o las horas más frías. Y bueno, encima es gente mayor, ¿no? Que esto además le suele acabar con una visita al hospital y con alguna neumonía. Y otro dato de estos que, claro, que también habla muy a las claras. Y es que las estadísticas, pues bueno, hay estadísticas que llaman mucho la atención, y es una que nos habla de la variedad alimentaria y que dice que, claro, ¿qué sucede? Que en los últimos años, a raíz de que la gente, claro, tiene menos dinero, la gente está comiendo peor. Hay menos, ya no solo es que compren las marcas blancas más cutres, sino que hay menos variedad alimenticia. Y no hablemos ya de productos ecológicos y tal, que eso es como, para mucha gente es como productos de otro planeta, poco menos, sino que sencillamente pues se comen productos con más azúcares, más grasas y peor calidad alimentaria. Eso quiere decir que se dejan de comer productos frescos. Y se compran productos elaborados o precocinados, que son, pues en algunos casos, pues mucho más baratos, pero que también son poco saludables, con grandes cantidades de azúcar, grandes cantidades de sal, grasas no saludables, etcétera, etcétera. Y se deja de comprar, pues esos productos frescos, aceite de oliva, que está carísimo, todo hay que decirlo. Y pues cosas así también. Esto hace que mucha gente, yo que soy de pueblo lo veo bastante, pues gente que se monta su huertiqui y oye, pues que se pone allí sus verduras y acaba comiendo de forma bastante más sana que de lo que comía antes, ¿no? De ponerse al huerto, porque pues todos ya sabemos que las verduras y las frutas son saludables, y que si además las tienes tú en tu propio huerto, pues todavía mejor, que no han sido nada manipuladas. Con que animaros y ala, a montarnos huertecicos y huertecicas por ahí. Y los que no montan huertos en el campo, sino que montan bodas con el famoso negocio de las fincas rústicas, prolifera en Madrid y en todo el estado. Un informe de Ecologistas en Acción revela que en Madrid hay al menos 132 negocios de este tipo, y que más de la mitad están ubicados en parques regionales o de Red Natura. Además, al menos 24 han sido denunciados por carecer de permisos. Un cambio legal impulsado por Esperanza Angre permite que desde el 2012 estas actividades en suelos no urbanizables se lleven a cascoporro sin importar el grado de protección que tengan. 97 de estas fincas, como os comentábamos, están en zonas no urbanizables de especial protección. Por todo esto, Ecologistas en Acción advierte de que en el proyecto de la nueva ley de suelo pues se subsanen estas cosas. También otras veces, para engañar a la ley o engañar a estas leyes de protección de la naturaleza, los propietarios piden autorización para celebrar los eventos en una caseta de 20 metros y luego pues se utiliza toda la finca y los exteriores, llevándose a cabo pues eso, el banquete, el baile, la disco y todo lo demás que pues que se hace en estas bodas, comuniones, etcétera, etcétera. Bueno, pues es una forma muy vulnerable, es una forma de atacar a las especies vulnerables y también, pues, un negocio más para que muchos y muchas se lo lleven crudo a sus bolsillos sin respetar lo más mínimo el entorno que les rodea. Y ven estas fincas rústicas no como un negocio sostenible, pues para aprovecharse de la naturaleza, pues para hacer ese tipo de turismo no sostenible u otras cosas, sino que no van ahí a saco y convierten estas fincas rústicas en auténticas salas de discotecas y eso, pues, con todo lo que eso significa para la flora y la fauna que vive en ese espacio. Y nos hemos olvidado del Que Viva España, porque no lo tenía por aquí a mano, pero hoy precisamente se ha tomado en la Diputación de Huesca una de estas decisiones que producen sonrojo, vergüenza ajena o todo lo que nos queramos decir, y es que se ha aprobado una moción en favor de la caza como ejemplo de, bueno, todo esto con los votos de PSOE, PP y Ciudadanos, como ejemplo de actividad que integra a la naturaleza y produce beneficios económicos. Que produce beneficios económicos para algunos, eso seguro, pero vamos, lo queríamos contar como anécdota porque la verdad es que esto es ya la España cañí y cada vez más cañí, no sé, está... Esta especie de concepto, pues habrá quien se sienta español y todas esas cosas, y a mí me parece muy bien, pero que desde luego quien se considere que el pertenecer a una cultura son los toros, el fútbol y la... Bueno, el fútbol no lo incluyen, la Semana Santa y la caza, verdaderamente tiene un serio problema. Por cierto, que hace 50 años también que se compuso esta canción, que es Sympathy for the Devil, que en realidad no quiere decir simpatía, quiere decir compasión por el diablo, una canción muy polémica de los Rolling Stones. Comentar también con respecto a la caza, que fíjate tú si es integradora de la naturaleza, que luego pasan cosas como... Está pasando ahora en la comarca de Cariñena, que hay una auténtica invasión de conejos debido a que los cazadores han introducido conejos, introdujeron en su tiempo conejos a Manasalva, teniendo en cuenta que además no tienen depredadores apenas y que los conejos se reproducen con una facilidad pasmosa, pues ahora la gente, los agricultores, todo el mundo, porque de hecho hay el puente del tren, se va a tener que rehacer completamente porque está absolutamente horadado de los nidos de los conejos. Os parecerá una exageración, pero os estoy hablando de miles y miles de conejos que parece ser que la única solución que hay que les han dado a la gente es la de poner trampas, y todo esto por la gracia puchera de los dichosos cazadores que les dio un día por llenar la comarca de conejos, y ahora nos vemos en la que nos vemos. Y mucha gente que no sabe qué hacer, destrozan los cultivos, lo que comentaba, las obras públicas y los ribazos de las carreteras se caen porque al horadarlos tantísimos conejos se acaban cayendo cuando cae algo de lluvia, en fin, que se ha convertido en un peligro para todos y todas y también para el medio ambiente. Claro, el exceso de una especie nunca es bueno para el medio ambiente. Y bueno, pues ahí la gente está ahí con esta situación y que eso, que solo quedan dos recursos para matar a los conejos o para que no se reproduzcan más que uno, es claro, el matarlos mediante la caza o mediante las trampas, y ya no hay otra cosa. They reach Bombay. Bueno, este intervalo musical que esperemos que os haya gustado, que, bueno, Rolling Stone los conoce todo el mundo y ahora se han vuelto, aparte de, estos también podrían estar en las manos de jubilados, pero hace tiempo, pero bueno, pues yo qué sé, es un clásico y de vez en cuando escuchar a los clásicos está muy bien. Y vamos ahora con solidaridad con Palestina y con una preocupante noticia. Y es que tres militantes han sido imputadas por financiación del terrorismo. En concreto, la organización Red Roja promovió a mediados de 2014 y finales del 15 la recogida de ayuda económica para enviar al pueblo palestino. La titular de la cuenta bancaria, Ángeles Maestro, y las dos adjuntas que firmaban con ella, María y Beatriz, pues han sido imputadas por ello. En las dos ocasiones que pidieron dinero se estaban produciendo ataques desde Israel que tuvieron como consecuencia centenares de muertos, miles de personas heridas y la destrucción masiva de viviendas y edificios palestinos. Las aportaciones económicas destinadas a ayuda humanitaria se recogieron y entregaron a quienes eran representantes de ese pueblo. En primer lugar, se le envió a la conocida militante palestina Leila Khaled, que vive en Jordania, quien en esa época realizó una gira por diferentes lugares del Estado, llegando a ser recibida incluso por representantes institucionales, y en el segundo caso a representantes directamente de la Autoridad Nacional Palestina. Decir que este colectivo Red Roja considera que la solidaridad internacionalista es innegociable y por ello solicitaron ayuda económica en el convencimiento de que hicieron lo que debían de hacer y bueno, pues ahora se ven imputadas por financiación del terrorismo. Alucinante. Y decir que si buscáis por ahí por la red, buscáis Red Roja, sigue habiendo una cuenta abierta y bueno, pues si queréis ingresar algo, pues servirá también para apoyar a estas mozas que van a ser juzgadas por su solidaridad. Impresionante, ¿verdad? Es lo que hay. Y al hilo de esto, tiene que ver, y si no, el Parlamento de Irlanda votó el pasado jueves un proyecto de ley que prohibirá la importación de productos de las colonias judías de la Cisjordania ocupada. El resultado de la votación fue de 78 contra 45, una victoria holgada a pesar de la presión de Israel y Estados Unidos. Naturalmente, la votación se recibió como un ataque directo contra Israel. El Ministerio de Exteriores la calificó de hipócrita, antisemita y escandalosa y protestó en los términos más duros posibles, advirtiendo que la votación tendría ramificaciones en las relaciones entre los dos países, como de costumbre amenazando. Eso va muy con el Estado de Israel. La iniciativa irlandesa prevé multas de hasta 250.000 euros o hasta 5 años de cárcel a quienes importen o vendan productos israelíes elaborados en territorios ocupados. Lo realmente preocupante no es la ley en sí, sino el hecho de que los países europeos no adopten medidas para acabar con la ocupación, que ya dura más de medio siglo. Decir que, como de costumbre, una cosa es atacar el Estado de Israel y más una ocupación ilegítima y condenada desde la ONU, por ejemplo, y otra cosa es ser antisemita. O sea, no tenemos nada, la gente que criticamos al Estado de Israel, contra la gente judía, que es una de las perversiones del lenguaje que se suele usar a menudo. Es más, dentro del BDS hay organizaciones judías, organizaciones de defensa de los derechos humanos, cuyos miembros son judíos y judías. Entonces, pues nada más lejos de la realidad. Es pues una manera que tienen de justificar lo injustificable. Por cierto, desde la campaña BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel, también se está denunciando ahora mismo cosas como Airbnb o TripAdvisor que recomiendan promocionan alojamientos en territorio robado a los palestinos, en las colonias ilegales dentro de territorio de Cisjordania. Y bueno, pues eso, que estéis muy al loro, podéis saber mirando por ejemplo en la página de Amnistía Internacional, salen directamente, o sea que yo creo que página más asequible que esa no vamos a encontrar otra casi respecto a derechos humanos. Y eso, pues estad al loro, porque si alguna vez vais por lo que sea ahí de turismo, que sepáis que estos apartamentos con bonitas vistas al desierto pueden ser a olivares que se robaron a los pobladores originales de esa tierra. Los Beatles también están jubilados. Bueno, la mayoría os ha jubilado la vida. Mi compañero aquí está matando Beatles. Vamos. Que yo sepa quedan dos vivos, al menos, sí. ¿No? Sí, Ringo Starr y Paul McCartney. Y pasamos a internacional, pero no nos vamos de Palestina, y al menos 254 palestinos han sido asesinados y asesinadas, y más de 23.600 heridos o heridas desde el inicio de la Gran Marcha del Retorno, el 30 de marzo del 2018. Las autoridades palestinas indicaron que entre los heridos y heridas se encuentran mujeres y niños, quienes sufren los efectos de los gases y de las balas del ejército israelí, pues día sí día también. El Ministerio de Sanidad palestino informó el pasado viernes que dos personas fallecieron durante el último ataque del ejército israelí contra las protestas realizadas en Gaza y en la ciudad de Cisjordania. También reportó la institución que el joven Atala Hussein, de 25 años, murió al este de Rafah, en Gaza. Además, cerca de la localidad de Silwat, un joven de 18 años recibió impactos de bala de los soldados israelíes y fue trasladado a un hospital donde murió. En el marco de la 44 jornada de protesta de la Gran Marcha de Retorno, que se efectúa cada viernes contra la ocupación y el bloqueo, 22 personas resultaron heridas, entre ellas, como no, mujeres y niños, quienes sufrieron sobre todo, como os comentaba, los efectos de los gases. Comentar también que eso está siendo otro problema añadido a uno de los muchos problemas del pueblo palestino, y es que mueren muchísimos jóvenes. Con todo eso significa además pues un envejecimiento de la población, aunque tengan bastantes hijos, pues mucha gente joven muere también en estas situaciones. Por otra parte, Israel tiene una agresiva política de natalidad que premia con subvenciones la natalidad. Entonces, pues en las colonias, sobre todo en la zona de las colonias de las que hablábamos antes, los colonos, como además no tienen que trabajar, solo tienen que estar y tener hijos, y por eso ya se les paga, pues claro, el aumento de la población de israelí está siendo pues en hacia arriba totalmente, aparte de toda la inmigración que hubo de Rusia y de los países satélites de la Unión Soviética después de la caída del muro. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. y el diputado homosexual brasileño Jean Willis, del Partido Socialismo y Libertad, anunció el pasado jueves que renuncia a su cargo y abandona al país por temor ante las continuas amenazas de muerte recibidas en los últimos tiempos. El legislador abanderado de la comunidad homosexual en Brasil afirmó en la entrevista a un periódico, concretamente al Folha de São Paulo, que se planteó dejar la vida pública tras el asesinato de la concejala y compañera de partido Mariel Franco, que os recordamos que fue en marzo del 2018. Aclaró que la decisión de abandonar Brasil y dejar su escaño en el Congreso también está relacionada con la llegada a la presidencia de Bolsonaro, pero y además de por esto, también por el aumento de la violencia tras su elección, teniendo en cuenta que lo eligieron hace un mes escaso, ¿no? Sí, más o menos fue cuando tomaron posesión. Asimismo, ha subrayado que le ha empujado a dar el paso a dimitir la integración de familiares de uno de los sospechosos del asesinato de Mariel Franco en el equipo del actual presidente Jair Bolsonaro. Me da miedo saber que el hijo del presidente contrató en su gabinete a la esposa y la madre del sicario que asesinaron a Mariel Franco. Y añadió que el presidente siempre me difamó, me insultó de manera abierta y usó la homofobia contra mí. Este ambiente no es seguro para mí, hizo en referencia a las revelaciones realizadas por este periódico. Afirmó que se va a dedicar a la vida académica fuera de Brasil, pero no quiere decir el país en el que va a vivir ahora. Willis ha sido reemplazado por David Miranda, quien también es abiertamente homosexual y miembro del Partido Socialismo y Libertad. Lo que pasa que Miranda sigue siendo crítico con Bolsonaro y ha prometido defender los derechos de la comunidad LGTBI en Brasil, incluso hasta la muerte. Pues esperemos que esto no ocurra, pero vamos, tal y como están las cosas en Brasil, pues cualquier cosa. También para entender una de las variables de lo que está sucediendo en Brasil, os queremos recomendar un artículo que sale en el periódico uruguayo Red 21 y que habla de cómo la influencia de los evangélicos neopentecostales, o sea, las diferentes redes evangélicas como a la que pertenece Jair Bolsonaro, o suministra la de los niños de azul y que vio los niños de azul, las niñas de rosa y que vio a Jesucristo en un árbol de papayas. No sabemos si esta también debía haber tomado lo que los Strawberry Fields, esto de los Beatles. Todos estos grupos de presión evangélicos muy extremistas, muy homófobos y bastante integristas, pues están cogiendo dentro de la política una fuerza cada vez más grande. Decir que, bueno, como ellos creen, como nos, bueno, pues como dicen a este periódico, declararon que están luchando por la derrota del mal y de Satán, con lo cual que cualquier oposición a sus líderes que están en política, como parte de la peña de Jair Bolsonaro, pues lo ven como una señal demoníaca. Y claro, evidentemente la homosexualidad es Satán, por supuesto. Los evangélicos neopentecostales son una versión latinoamericana de las iglesias protestantes que han tenido su auge en las últimas décadas. Se diferencian de los protestantes normales y corrientes, o sea, del credo protestante, por ser más carismáticos. Sus oficios religiosos son muy espectaculares. Tienen gigantescos templos que llegan a valer millones de euros, joviales pastores que prometen el cielo y, bueno, pues llegan a tener dentro de la política, pues eso, ya no solo ministros, pues bueno, sino un poder real. En este caso se está traduciendo en Brasil, pero ya en Centroamérica hace mucho tiempo que tiene una gran fuerza, y en otros países de Latinoamérica en general. Something in her style that shows me. De hecho, este artículo habla de Jimmy Morales, el actual mandatario de Guatemala, que es otro ejemplo de ultra que utilizó el sentido este religioso extremo para llegar al poder. Y seguimos en Brasil, y esta vez con los abusos, pero de la multinacional Vale. Es una noticia que nos llega a través de Ecologistas en Acción y que se solidariza con las personas afectadas por la reciente rotura de la represa minera de Brumadinho en Brasil, y reclama medidas de control para las empresas multinacionales como Vale S.A., que antes de ser una multinacional era una empresa pública. Decir que al menos hay 58 muertes, más de 300 personas desaparecidas, con lo cual las muertes van a aumentar muchísimo, y 24.000 personas que fueron evacuadas ante el riesgo de la rotura de otra segunda represa en la misma zona. Vamos, cuando se rompe una represa es fácilmente que, a modo de dominó, pues caigan una detrás de otra. El Estado brasileño es claramente corresponsable de este desastre por no fiscalizar adecuadamente las actividades de las empresas mineras, y debe garantizar que Vale asuma su responsabilidad. Esta rotura del dique de contención de residuos mineros en el municipio de Brumadinho, en Minas de Gerais, en el sudeste de Brasil, que es Minas de Gerais, como su propio nombre indica, es la zona minera de Brasil, provocó una avalancha de lodo tóxico que inundó gran parte de terreno, sepultando viviendas, así como las instalaciones de la presa y la mina, en este caso de hierro, propiedad de esta multinacional Vale S.A., que, como os decía, fue privatizada en 1997 y que se ha denunciado en varias ocasiones, tanto por los derechos humanos cometidos contra los pobladores de la zona, la gente indígena, como por parte de la falta de seguridad en sus explotaciones. De hecho, hace 3 años hubo una catástrofe en las represas mineras de Bento Rodríguez, que también estaban participadas por Vale a través de otra empresa filial llamada San Marco, y que provocó la muerte de 20 personas y afectó a la contaminación del río Doce. And if somebody loved me like she does. Todos y todas sabéis que las empresas multinacionales disponen además de una gran cantidad de recursos legales y jurídicos a nivel internacional para asegurar sus beneficios y garantizar su impunidad ante las violaciones de derechos humanos o ante situaciones como estas, la de personas afectadas por sus actividades, mayormente de sus actividades ilícitas, y que la gente encuentra múltiples dificultades para acceder a la justicia. Pues bueno, esto está ocurriendo además en el Brasil, en el que ha ganado un dirigente de la extrema derecha, con que las cosas además pues se van a complicar muchísimo más para la gente que se ve afectada por este tipo de situaciones. Let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Y pensábamos que nos iba a salir más corto el programa, pero oye, al final nos ha salido casi de la duración normal. Y no sabemos si habrá alguna respuesta, como nos decían, there will be answer. Bueno, pues no sabemos si hay una respuesta a esto, a todas las cosas que pasan en el mundo, pero tendremos mucho de qué hablar a la semana que viene. Y por ello nos despedimos, como siempre, con un pletórico Salud y Anarquía.